Más de la música del mundo con Daft Punk y este Lose Yourself to Dance, sonando muy bien aquí en este domingo, una semana que tiene festivo. Mañana nos vamos a escuchar a las 2 de la tarde con más canciones, con este recorrido que se mete por todos los rincones del mundo para buscar sonidos, para traer canciones, para traer artistas, para traer fiesta, para traer también reflexiones, para traer también momentos tristes, porque la música es la reunión de todos. Si hay algo que expresa la humanidad y que se puede sacar lo que significa ser humano, es la música. Es lo más humano que existe entre nosotros y los une, nos une a todos, sin diferencias sociales, sin raza, sin absolutamente nada. Es el momento en el que la humanidad es más igual. A mi forma de ver, claro que sí, hay muchísimas más perspectivas. Y así llega The Birth con este gran riff, con ese gran intro que nos dice Bittersweet Symphony. Y tuvieron por ahí un escándalo porque decían que no sacaron el permiso adecuado para esto. Los Rolling Stones, con un video en el que sale Angelina Jolie y nos dice Anybody Seen My Baby.

Killers con esta canción que se llama Space Man, con uno de los mejores coros que tienen en toda su discografía, a mi parecer también. Una canción que solicitan ustedes a través del numeral Música W, una canción que siempre la ponen por ahí. Les gusta bastante The Killers con este Space Man. Y nos vamos con uno de esos clásicos que, bueno, a todos les gusta. No es lo más conocido de Rick James, pero realmente es una canción que suena bastante bien. Se llama Give It To My Baby. Se las recomiendo y por eso se las pongo aquí. Un recomendado en la música del mundo. Y después Jamiroquai con uno de sus clásicos, Love Philosophy. Una canción para bailar, para disfrutar. Y Olly Mars se unió a Florida e hicieron esto que se llama Troublemaker, para que la escuchen, para que disfruten, para que sigamos en esta mini fiesta desde su casa, tomándose un lamparazo y escuchando la música del mundo. That stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me that funk, that sweet, funky stuff. That sweet, that funk is stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me your stuff. That sweet, funk is stuff. Hey, give it to me what you say. Give it to me what you say. Give it to me.

change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Olly Murs con este Troublemaker, como les dije, se unió a Florida y sacaron esta buena canción que hace parte de esos momentos en los que Olly Murs era bastante famoso. Actualmente por ahí sacó una canción con Snoop Dogg, pero ya lleva un buen tiempo desaparecido. No sabemos tampoco qué está haciendo Olly Murs en cuarentena. Esa es la pregunta que tenemos de muchos artistas últimamente. Akon, que nos habla de ese Right Now, na na na, la canción que lo dio a conocer en todo el mundo, él que es el artista que dicen por ahí los que han podido disfrutarlo en concierto, que canta exactamente igual a como se escucha en los álbumes. Calvin Harris con We Found a Love, unido a Rihanna, una canción de amor en tiempo de electrónica. One that'll grind with me. I want you to fly. me. Want you to fly, fly. Miss how you lie with me. Miss how you lie. Wish you could dine with me. Wish you could dine. Dine. One at a grind with me. Never have a party. 'Cause you're a New York City. Eran los Pet Shop Boys con este gran clásico New York City Boy, y así le damos final a este viaje musical, la música del mundo, 4 horas en este fin de semana festivo. Nos volvemos a escuchar mañana a las 2 de la tarde. A continuación nos vamos de fiesta con Boogie Nights, una mezcla ahí de 2 horitas para disfrutar. Es Bob Sinclair, nosotros seguimos de fiesta, nos pegamos ahí con este World Hold On, Major Lazer con una canción nueva que nos dice Lay Your Head On My Own, junto a Lost Frequencies. Es la música del mundo, soy Juanse García. placer haberlos acompañado en este recorrido musical, un viaje por los rincones de la música. with me. You can spin through the night with your powder mind, but don't cover up your scars for me. And every single choice since you made was a stone in the path to this place. And every single cut that you claim has led you this way. Lay your head on me. Lay your head on me. Lay your head on me. Lay your head on me. Don't be afraid, love. música del mundo. Con Juanse García en W Radio.